bendito el lugar y el motivo de estar ahí, bendita la coincidencia, bendito el reloj que nos puso puntual ahí, bendita sea tu presencia. Bendito Dios por encontrarnos en el camino y de quitarme esta soledad de mi destino. Bendita la luz. Si no tuviera acceso a la palabra o a las cosas que no fueran las palabras, si no tuviera nada que decir, ¿acaso las estrellas de esta noche o el croar de las ramas no existirían? Si no tuviera nada que decir, ¿acaso este dolor que me mantiene de pie sobre la vida o esta fe, que no es fe sino solo un alarido, lanzado al infinito, si no existieran, si no tuvieran nada en absoluto que decir, en que nada sería, ni tú mismo, ni yo, ni este paisaje de alondras y silencios monosílabos? Y en ese caso, si tal vez fuera el momento de intentarlo, el momento oportuno de volver al principio de todo, mucho antes de que nada ocurriese, mucho antes incluso que el lenguaje, e inventarlo de nuevo, probaría a decir solamente claridad, niño, árbol, golondrina. Y serían el sol y las montañas y una página llena de metáforas, el callado murmullo de los valles. Vicente Martín Martín nació en 1945 y vive en Ávila. Él es el autor del poema que acabo de recitar, y el libro donde se encuentra lleva por título Soliloquios en Gris, colección Mar Adentro. Mi nombre es Cinda Miranda y estoy transmitiendo desde Radio Nava en Asturias, España, a través de la frecuencia modulada 108.0 de tu dial y hacia todo el mundo desde internet en nuestro sitio web radionava.org. Estás escuchando Mimos para el alma, un instante en que la eternidad abraza tu corazón. Estás escuchando Vimos para el alma, un instante en que la eternidad abraza tu corazón. Para subir al cielo, si te hace falta un ángel, si te hace falta un ángel para subir al cielo, para ir al quinto infierno, si precisas un diablo, si precisas un diablo para ir al quinto infierno, que te convierta en fuego, si te hace falta un mago, si te hace falta un mago que te convierta en fuego de todo el universo, si precisas un guía de todo el universo, ese soy yo. Mimos para el alma en Radio Nava. Simón Betarte nació en Uruguay en 1974. Sus primeros años de vida fueron muy duros. Conoció la pobreza, sintió el abandono, la pérdida. Tuvo problemas serios de salud. Pero pese a todo, él afirma que durante su infancia fue muy feliz. Cuando cumplió los 10 años de edad, se vino a la Argentina. Allí completó sus estudios primarios. Fue muy buen alumno siempre, aunque por circunstancias familiares se vio obligado a abandonar la educación secundaria. Escribe desde siempre. Tiene una novela terminada y un poemario a punto de publicar. ¿Querés saber más sobre Simón Betarte? Permanece junto a nosotros la siguiente hora. Y si deseas participar mientras estamos en el aire, podés dejarnos tus mensajes en nuestro muro de los Facebook o escribir a mimosparelalma@hotmail.es. Aquí no reina la codicia, la gula ni la avaricia. El 23. No andan diablos sueltos ante la vida inclemente. Sueño bonito en mi mente. Simón, ¿cómo estás? Muy bien, ¿vos cómo estás? Bien, bienvenido a Vivos para el Alma. Bueno, buenísimo el programa, suelo bajarlo y escucharlo. Y colaborás mucho también con tus poemas. Sí, de vez en cuando, de vez en cuando. Contame, Simón, ¿desde cuándo escribís? Desde chico escribo, desde antes de saber escribir. Desde antes de saber escribir, ¿cómo es eso? Claro, mamá me compraba a mí cuadernos y yo en lugar de hacer la casa, el sol, animalitos, agarraba y hacía lazos como si fueran letras. Y cuando me preguntaban qué había ahí, yo inventaba historias. Claro, inventaba historias que tenían que ver, qué sé yo, guerreros, piratas, cuando vivía cerca del río. Eran esas cosas así, digamos. Ayudaba mucho que no existía mucha variedad en la televisión y entonces uno podía tener la imaginación más desbordada, digamos. ¿El primer libro que leíste y que te haya gustado? No me acuerdo el primer libro que leí. Yo empecé a leer literatura creo que a los 11 o 12 años, porque tenía muchísimos errores de ortografía. No me acuerdo de quién era el autor, pero era un libro muy interesante de una escritora, pero no recuerdo el nombre, que trataba sobre la pena de muerte. Y era una religiosa que atendía, ayudaba a personas que estaban en el corredor de la muerte. Y estaba muy bien escrito y fue muy fuerte, empecé a leer eso, pero... No recuerdo ni el título ni recuerdo tampoco la autora, pero me gustó muchísimo. O sea que fue un libro que te impactó. O sea, sí, fue un libro que me impactó y que lo llegó a mí a través de algún conocido del barrio. No me acuerdo ni tampoco cómo llegó, pero me marcó mucho, o sea, la temática, cómo estaba tocado y cómo estaba escrito. A veces con la literatura... En otro idioma uno tiene el problema de las traducciones. Sí, es verdad. Que hace que pierda muchísimo, muchísimo sabor, digamos, ¿no? Porque a veces o tienen una traducción muy a la española y si uno no conoce mucho el castellano de España se pierde muchísimo. O puede pasar al revés, que tiene una traducción muy americana y alguien de España se pierde mucho el sabor. Me pasó eso con una novela de Salinger que me puse a leer, que está mortal, se me fue el nombre ahora, que tenía una traducción muy española, y o sea, hacía perder muchísimo el sabor de la historia. El guardián entre el centeno, que está muy bueno. Y como está ambientada en un chico de 18 años, 17, 18 años, mal hablado, escrita en primera persona, y tiene muchísimas palabras del argot norteamericano y fueron traducidas al argot de España, digamos, ¿no? Del centro de España. Si uno no conocía mucho no tiene mucho contacto con la televisión española, con las películas en español de allá, se pierde el sentido. Sí. Pero es un juego interesante las traducciones. Es como volver a escribir, digamos. Sí, sí. ¿Cómo fue tu debut literario? Bueno, yo escribo poesía, creo que empecé a escribir a la adolescencia. Y mi debut literario fue en el secundario. Necesitábamos llevar un poema de algún autor conocido para analizarlo, sacar los estilos y todo eso. Entonces yo agarré y llevé uno, lo leí en voz alta, y después que dije, me preguntaron de quién era y dije que era mío, era verdad, era mío, y me aplaudieron. Ese fue mi debut literario, les gustó. Era un poema muy triste, pero se ve que en la época de la adolescencia hay que escribir cosas muy tristes y desgarradoras. Que sorprende, digamos. Una pregunta, ¿en dónde te encontraste en este momento? Porque escucho toda clase de ruidos, que bueno, me encantan, ¿eh? Porque es como que tenés un decorado de fondo. Y... estoy en mi casa, están las ventanas abiertas. Ah, debe ser eso, sí. El ruido que escuchás es la avenida. Sí, se escuchan los coches, se escucha todo perfecto. Espera que cierre un poquito. ¿Cómo es el proceso creativo de tus poemas? Yo por lo general me gusta observar mucho a las personas, me gusta observar mucho a los animales, me gusta observar a veces los paisajes, y yo tengo muy mala memoria, pero hay cosas que me quedan y después se forma sola. La poesía es como que te busca. No es que me siento y digo, tengo que escribir sobre, no sé, sobre Alfonsina Storni, me pongo y sale. Me busca, me tiene que buscar. Y a veces pasa mucho tiempo que lo mejor que uno escribe, o por lo menos me pasa a mí, que lo mejor que uno escribe nunca lo logro escribir. Porque es un momento determinado que aparecen las ideas, se escribieron y después es difícil retenerlas en el papel. Observar, ¿a quién alimenta más? ¿Al que está observando o al que se le observa? Qué buena pregunta. En realidad hay un enfoque, porque uno cuando mira, cuando uno está observando, está proyectándose uno hacia la cosa que está mirando. Y hay veces que la persona que uno mira o el animal que uno mira no te está observando. Uno es como que cuando está mirando a alguien o algo, está buscando algo de uno en ese hecho de mirar. O sea, que está buscando respuestas en realidad. Pienso que es así. Puede variar, pero... Porque cuando uno mira un paisaje, el paisaje no le puede mirar a uno. Pero uno siente un montón de cosas a través del paisaje. La brisa, las montañas, la nieve, el calor. En ese caso, el paisaje te alimenta. Claro, exactamente. ¿Y cuando miramos a otra persona? Cuando miramos a otra persona puede haber también cosas de uno que se proyectan en la otra persona. A veces nos pasa cuando uno ve acciones malas, que es más fácil mirarlas en los demás y no descubrirlas en uno mismo, sabiendo que están todo adentro de uno. También a veces pasa con, no sé, a ver, imaginemos antiguamente, por ejemplo, muchísimas obras de arte fueron tapadas, sobre todo los desnudos y todo eso, por la cuestión que generaba la persona que lo miraba o que lo censuraba, esa obra de arte. No en lo que esa obra en sí generaba. Simón. Sí. ¿Qué te inspira? A mí me gusta mucho hacer la poesía como un pensamiento. es reflejar lo que veo. Me gusta tocar todo lo que se pueda tocar, cualquier tema, desde lo más vulgar, digamos, a lo más profundo. O sea, no hay una cosa que me inspire. Lo que no me gusta hacer mucho son poesías de amor, porque me parece que hay palabras en castellano, por ejemplo, corazón, amor y otras que juegan mucho a lo cursi, y el poema de amor en serio tiene que ser, a veces ni siquiera hay que nombrarlo, hay que sugerirlo, y es muy difícil a veces lograr ese matiz. Hay un poema tuyo que a mí me encanta. Creo que de todos los que leí es el que más me gusta, pero porque yo siento que es un poema de amor, aunque no lo decís concretamente. A ver si opinamos igual. El poema que se titula Vejez. Sí. Habla del deseo, ¿no? Y tiene un final que me encanta, de que el deseo es lo único eterno. A mí por lo general no me gusta lo que yo escribo. Yo escribo un texto, me gusta cuando lo estoy haciendo, cuando lo leí, y después no me gusta. Pasa un tiempo hasta que digo, era bueno, pero por lo general no me gusta. Y la poesía de amor como que no... como que se me va para lo cursi, entonces prefiero evitarlo. Envejecí, lo pensé como... tiene dos aristas. Por ejemplo, uno piensa a veces que los viejos no aman, o no hay novelas, no hay telenovelas donde las parejas sean ancianos o grandes, porque hoy se llega a la vejez con mucha lucidez, por suerte. Hay como un menosprecio, como que todo tiene que ser a los 20 años, a los 15, 20 años, hasta los 30, cuando uno tiene que conseguir el trabajo, tener una vida brillante y todo lo demás. Y es como que hay un descarte de la gente que es grande. Y creo que comparar el deseo con la vida es por eso, porque uno si no tiene deseos no vive, no se cuida, no proyecta. No planea. Creo que más que nada era eso, tratar de plasmar eso. Mes chagrins, mes plaisirs, je n'ai plus besoin de balayer les amours avec leur trémolo, balayer pour toujours, je repars à zéro. Non, rien de rien, non, je ne regrette rien. Le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien, non, je ne regrette rien, car ma vie, car mes jours. Ça commence avec toi. Nadie lo leerá o pocos lo leerán. ¿En qué quedamos? En realidad yo le iba a poner nadie, nadie lo leerá al blog, pero estaba registrado en España. Alguien había hecho un blog que hizo una sola publicación, de un blog político, creo que era, y que se llamaba Nadie lo leerá. Pues yo pensé que nadie lo iba a leer. Entonces, después cambié a Pocos lo leerán. Decinos la dirección completa de tu blog para que la audiencia tome nota y te visite. Pocosloleranblogspot.com. Muy bien. ¿Tenés algunos poemas para recitar? Yo recito muy mal. No importa, no importa. Voy a leer Vejez, que es el que me pediste. Este poema lo escribí el año pasado en la costa, ¿no? Estaba en la arena y me surgió este poema. Vejez. Contó los años apilando colores de verano y heladas en invierno. Las primeras flores abiertas en septiembre, cuando la vida parece ganar siempre la contienda. Se dio cuenta del paso del tiempo visitando lápidas de seres queridos, los que se fueron primero, cuando la blancura de los días lo coronó con su sudario y le quitó cabellos de su frente. Cuando volvió a la soledad otra vez y el erotismo se le hizo una nube clavada en el horizonte lejano. Hasta que un día la descubrió frágil y hermosa, con muchas bufandas tejidas en las jornadas cortas de muchos otoños. Fue como un milagro, el horizonte se le hizo cercano, encendido en rubores, ingenuo, casi adolescentes. Se dieron cuenta de que el deseo nunca perece, que es lo único que realmente es eterno. Simón, ¿qué autores lees? Bueno, a mí me gusta mucho leer clásicos de la literatura castellana. O sea, de la parte antigua, por ejemplo, Cervantes, Lope de Vega. También me gusta mucho leer literatura rusa. Maupassant, que no es ruso, que es francés, que escribía unos cuentos maravillosos, breves, con muchísima inteligencia. Horacio Quiroga, que es un autor uruguayo que por ahí en España no conocen, que también escribía de una manera similar, unos cuentos alucinantes, que lograban captar en pocas páginas todo un universo. Me gusta también Poe. Bueno, después de la literatura portuguesa, me gusta mucho Clarice Lispector, que no sé si la conocen, que es una escritora brasileña que escribió La Hora de la Estrella, que es una novela genial que habla sobre un escritor en Río de Janeiro que tiene una empleada doméstica que viene del nordeste pobre de Brasil, que la ve tan poca cosa, tan insignificante, que decide armarle una super novela romántica. Me gusta Puig. Bueno, he leído bastante, muchísimo, no se me viene ahora a la mente. Gogol, Flaubert, García Márquez, no todo, pero algo de García Márquez, algo de Borges. Leo bastante, ¿no? Se me ha olvidado algo. Entre los poetas que he leído, me gusta mucho Delmira Agustini, que es una poetisa uruguaya que tuvo una vida muy, muy breve pero maravillosa, que escribía con muchísimo erotismo, que vivió a finales del siglo XIX y principios del XX, que fue asesinada por su marido. Una vida muy, muy, muy, muy apasionada y breve, desgraciadamente, para la literatura. Creo que es la madre de las grandes poetisas de esta parte de Sudamérica. Ella abrió el camino en esa época que las mujeres no podían escribir, o si escribían eran miradas medio raras. ¿Cómo la definirías a tu poesía? Me mataste, no podría clasificarla. Creo que hago una poesía libre, moderna. Estilo es moderno, es bastante urbana también, porque la mayoría de las cuestiones que toco son urbanas, también hay algunas que tienen un gran contenido político, o por lo menos de como yo veo el mundo. Poesía social sería la que habla también sobre la política, sí. Sí, hay algunos componentes políticos. El vestido, por ejemplo, que lo subí al blog, que es una mujer que está por ponerse un vestido muy caro y se pone a pensar en la explotación que hubo atrás para crear ese vestido. Habla también de esas cosas que ocurren en las ciudades. ¿Lo tenés ahí, el poema? Sí. Ay, ¿me lo recitás? El vestido está sobre la cama. Es de seda y rutila, envuelto por la luz de la noche. Es un beso lunar blanco, una caricia del cielo que cautiva. Parece a medida, cada centímetro de la tela, cada trazo de hilo delicado sosteniendo sus vueltas, para marcarle las curvas, esos atributos que la harán la mujer más deseada de la velada. Véanla ahí como la veo yo, una vanidad preciosa, un espejo de las ninfas. Está desnuda, envuelto en sudor de perfumes. Está por convertirse en el objeto que se exhibe como triunfo. Pero yo voy más allá. Ella no lo sabe, estoy en su alma. Piensa en las otras manos, las de las otras mujeres dobladas, movidas por la melodía del taller. El hilo corriendo sobre las máquinas. ¿Cuáles serán sus méritos? Un par de sueños vencidos, apretados con el dolor y el cansancio. Una titánica batalla por sostener la vida como suplicio. Piensa en las que dejaron a los niños lejos, las que bordaron la cintura con hermosos dibujos de oro. Piensa en esa explotación tan cruenta, para que ella sea la estatua alba que baja radiante escaleras y todos se rindan ante su esplendor, y la farsa se extienda, como la dulce romería de los dioses que huyen en estampida a ver la creación. Está ella y el vestido más caro, ella y su cansancio preguntándose, ¿habrá espacio para la rebeldía? Que el paraíso debiera ser aquí y ahora, y no un delirio que nunca amanece. Entonces, como la diosa desterrada, decide bajar bellamente de nuevo. Qué bonito. ¿Cuál pensás que es la misión del poeta? ¿Qué tema? Creo que no hay una misión determinada. La otra vez estuve leyendo en un periódico que leo, que lo pueden conseguir por internet, que se llama Página 12, que tiene un suplemento literario de cultura muy importante, porque está escrito muy bien, que se llama Radar. Una nota sobre que las personas que hacen arte, los artistas en general, lo que hacen es un trabajo que biológicamente no sirve, porque supuestamente las especies lo que tenemos que hacer es sobrevivir y reproducirnos. Que el arte es un reflejo de la inteligencia. Y yo pienso que los artistas en realidad lo que hacemos es observar la realidad, transformarla en algo más bello y dejarla ahí para que el que lo observa termine sacando las conclusiones. La poesía te permite hacer lindo un montón de cosas, hasta las cosas más crueles. Es más, se pensaba que después de los campos de concentración de la Alemania nazi, si vamos acá a la Argentina, el caso de la ESMA, con todas esas crueldades que ocurrieron, es increíble que siga existiendo la necesidad de hacer poesía. La poesía es como una rebeldía sobre la propia crueldad y nos permite creer que las cosas se pueden cambiar. Cambiar la realidad. Una poesía de desamor, cuando uno sufre un abandono, una pena, una pérdida muy grande, transforma ese dolor al expresarlo. Creo que la poesía es eso, es trabajar con el pensamiento de diferentes formas. Para eso creo que uno hace poesía. Septiembre. Primavera. Acá es primavera. Ebullición de la vida. Un milagro. Una sonrisa. En blanco. En blanco. Un reto. Una hoja en blanco es un reto. y estar en blanco y no que no te salga nada es una tortura horrible. Estás en el arca de Noé. El diluvio, ¿te salva, te refresca o te mata? Me inspira, creo. Me gustan los días de lluvia. Sí, sabes que de eso me di cuenta en los poemas, porque en uno hablas del diluvio y la sensación que me quedó a mí es positiva, ¿no? Como que es algo lindo, es algo lindo para vos, me di cuenta. Y yo dije, voy a hacer una picardía, voy a sacar la palabra diluvio del poema y a ver qué me dice. Y bueno, me respondiste lo que me transmitiste en el poema. Me gustan los días. Es más, ahora que estamos acá con un periodo medio extraño de clima, que no está lloviendo mucho, hay días que extraño la lluvia. Me gusta mirar las tormentas eléctricas. Y soy medio raro. ¿Cómo es el olor de una primavera naciente? Muy complicado. ¿Yo escribí eso? Sí. Hablas del olor de una primavera naciente en uno de tus poemas. Creo que es una metáfora de algo que está por nacer. Acá en Buenos Aires no se aprecia mucho la primavera, digamos, porque no tenemos nieves. Si bien hace mucho frío en invierno, no es el frío que hace en el sur, pero supongo que cuando uno habla de la primavera naciente habla de que la vida va a crecer como un volcán, como una erupción. Sí. Creo que me refería a eso, a una esperanza muy que viene con mucha fuerza, que se viene mostrando. Cuando entro en tu blog, yo siento que es de noche. Mi pregunta es la siguiente. ¿Cómo son tus noches, Simón? ¿Por qué sentís que es de noche cuando entras en el blog? ¿Está muy oscuro? No lo sé, siento eso. De repente siento que entro y está todo a oscuras. Pero me encanta, porque me da una sensación de intimidad, de complicidad. Me siento más arropada. Entonces yo digo, bueno, si el blog de él, con su diseño, con sus versos, me transmite esto, ¿cómo serán sus noches de verdad? Son normales, pues son parte de la rutina. Descanso, me acuesto tarde. Miro tele. No, son normales. Me gusta dormir. Y dormir mucho. No mucho, sino dormir bien. Descansar bien. ¿Tenés más poesías para recitar por ahí, Simón? Sí. Que sonría la de la cara pequeña, que tiene la edad en que la vida se abre como una flor que busca atrapar la tibieza del sol, robarle lozanía. La dulzura de una mujer temprana donde se oculta todavía la frescura de una niña. Que la vean estas veredas paseando una sonrisa recién hecha, destilando sus ojos idealismo recién nacido. Entonces me pregunto, ¿por qué sigue girando este mísero mundo hacia el vórtice del mismo remolino? ¿Por qué no la contemplan ahora como lo hago yo y su belleza me azota con los secretos del amor, de esos que cautivan a poetas y esculpen sobre el mármol los mejores cinceles? Tengan piedad, mortales. No hay mayor privilegio que ver esta criatura embebida por el nerviosismo de esa cuestión química que han bautizado simplemente como el primer amor. Me gustó mucho. Esta era una chica que vi y que se le notaba que estaba enamoradísima de la vida o de algún muchacho. Y me inspiró esto, digamos. Cuando uno va creciendo, los amores van cambiando y ya no son iguales, no tienen esa frescura y no la vuelven a tener porque uno se vuelve más calculador o se vuelve más pensante. No está tan a merced de descubrir todas esas sensaciones. Y esta era una chica que tenía todo eso a flor de piel. Y no sé si lo logré captar o pintarlo con palabras, pero me provocó esto. ¿Tenés otro poema? ¿Querés recitar otro más? Bueno, este poema en realidad habla de cómo uno se encuentra con, con un poeta o cómo uno se encuentra con un libro o una obra de arte o algo que uno piensa que es un arte y lo maravilla. Porque lo más importante del arte, cuando uno ve, está parado frente a una obra de arte o un gran artista o un cuadro, un actor, es la comunión que uno tiene con esa persona. Este poema en realidad se llama Poetas, pero en realidad es una alegoría, vale para cualquier rama del arte, cuando uno se siente conmovido por esa actividad de esa persona. Y dice así: igual que esta copa que será llenada de dulce vino fresco, así son los poetas realmente buenos. Un jugo de la tierra que mejora con los años. Solo esperan que tus labios sorban el sabor delicioso de la libertad y el pensamiento. Por lo general te esperan amontonados en oscuros catálogos con mucho polvo depositado entre las hojas y todo un universo de criaturas que se alimentan del reposo que da el olvido. Los grandes poetas jamás están en las grandes charlas de las señoras que toman el té en tertulias refinadas, que peroran de algún libro para impresionar a la visita. Tampoco están en las colosales librerías donde las palabras intentan hacer dinero como cualquier otra mercancía. Son como esta bebida humedeciéndote los labios, un azar apretado en la casualidad, haciéndose parte de tu cuerpo, casi un orgasmo de delirio, gozando al máximo y en solitario. Como quien te regala una de esas sonrisas que jamás podrán ser olvidadas mientras conserves la vida. Son esos que pueden atraparte con los lazos con los que atan sus rimas y al mismo tiempo hacerte libre, en la libertad más temida. La buena poesía no es otra cosa que un deseo en el punto de partida. Hermoso, me encantó. Bueno, este podríamos decir que también es tiene un componente político en el fondo, un trasfondo social. Es como una crítica, digamos, al ritmo de vida que nos hacen llevar a medida que uno va creciendo. Y se llama La oveja perfecta. Este lo puedes encontrar en el blog, fue publicado hace tiempo. La oveja perfecta. ¿Cuándo te cortaron las flores? Tenías un jardín adentro, una miscelánea, mil talentos, una sonrisa que paría solo utopías, una mariposa monarca cruzando uno y todos los cielos. Tenías las mañanas y las noches con su terciopelo de desaciertos y misterios. Lo hicieron. Tus flores murieron en un genocidio de pétalos y polen. Cayeron al suelo para hacerte la oveja perfecta, encerrada en la maraña de rizos, temerosa de los lobos y sus caninos fuertes, incapaz de ver que el peligro va sonando en el cencerro de los que llevan la manada. Un círculo siniestro, una esperanza apagada, sin tus flores hasta que germinen esta semilla, esta verdad desatada, callada, pero no vencida. ¿Qué es la libertad para vos? La libertad creo que en realidad es, para mí, desde mi punto de vista, es un ideal. Uno nunca alcanza completamente la libertad. La libertad no es que uno pueda salir a la calle o decir lo que quiera. Es mucho más que eso. La libertad a veces es poder manifestar lo que uno piensa realmente, sin ataduras, pero en realidad la libertad creo que siempre tiene límites, y el límite que uno le tiene que poner por lo general lo que hace daño a las demás personas, ¿no? Porque uno puede, qué sé yo, uno puede tener deseo de salir con el auto y no respetar los semáforos y matar a alguien. O puede, no sé, poner música todo lo que da porque está usando su libertad, pero molesta al vecino de abajo que por ahí tiene un dolor de cabeza insoportable. La libertad en realidad es una sensación. Una sensación que busca satisfacer y poder expresar todo lo que uno tiene. Pero tiene sus limitantes. Por eso es como una utopía. Uh-huh. Y más en las sociedades nuestras, ¿no? Donde está todo reglamentado, con leyes y todo lo demás. O sea, una libertad libre, como, dice, en realidad no existe, es una búsqueda. Un sueño. No, tengo montones de sueños. El que primero venga a tu cabeza. A mí me gustaría seguir escribiendo mucho. Y me gustaría mejorar más. Y me gustaría aprender mucho. Mucho, ¿no? Yo siempre digo que tengo poco conocimiento literario. Me gustaría saber muchísimo más de escritores en español, básicamente. Porque tenemos una comunidad de hablantes muy importante, pero estamos tan separados que es, si a uno le dicen, decime cuatro grandes poetas de Ecuador, no sale ni uno, porque uno tiene el desconocimiento. Sí. Y creo que mi sueño es ese. También me gustaría estar rodeado de artistas y esas cosas, como cuando uno lee la generación de los poetas españoles que eran pintores y se juntaban y uno idealiza esas cosas. Me gustaría tener un grupo así de amigos, de artistas plásticos, actores. Y... Ay, los vas a tener, vas a ver que sí. Si no, yo te pongo en contacto con mis amigos. En Argentina hay muchos pintores, poetas, cómicos, músicos. Yo admiro muchísimo a los artistas plásticos, me impresionan porque me provocan cosas a veces con los cuadros. Cuadros que por ahí para determinadas personas son mamarrachos de colores puestos uno arriba del otro, con texturas y todo lo demás, y me quedan. Yo le escribí un poema que va a aparecer en el libro a Frida Kahlo, porque me maravillaba cómo escribía y cómo se usaba a sí misma para, por lo menos, para que yo interpretara determinadas cosas de México, de la situación de las mujeres de México de esa época, que me alucinó, que alguien pudiera usarse a sí mismo para poder plasmar la realidad en un tiempo determinado. Creo que en realidad lo bueno de los artistas es eso, son testigos del tiempo que les toca vivir. Sí. Y después se ve con el paso del tiempo si realmente son buenos o no, o si se vuelven buenos con el tiempo. Hay que fijarse que Cervantes, por ejemplo, que hoy es el tótem de la literatura en español, el padre de todo, gran parte de la época imperial española estuvo prohibido, no se podía leer el Quijote. Y hoy es el maestro. Y uno por ahí le cuesta leer muchísimo a el Quijote porque está escrito con un castellano entre medieval y moderno, con mucho arcaísmo. Sí. Y en realidad es una gran obra que lo que hace es burlarse de la literatura comercial de ese tiempo. Es como si alguien hoy agarrara y se pusiera a escribir una novela sobre una señora que quiere cambiar el mundo porque leyó un montón de libros de autoayuda. Y entonces sale a tratar de cambiar el mundo con esa perspectiva. Eso es fascinante. Y es tan fascinante que haya sido escrito en el tiempo que fue en que vivió Cervantes, donde existía una censura tremenda, donde si no gustaba mucho o si uno pensaba demasiado corría riesgo de vida. Y creo que fue un gran testigo de esa riqueza importante que tiene la literatura en español, que siempre buscó la libertad, volviendo al tema anterior. Sí. Siempre estuvo buscando la libertad. Un lugar. Buenos Aires, me gusta mucho Buenos Aires. Me gusta Buenos Aires en enero y en febrero, que hay poca gente. Sí, hace calor. Y después y otro lugar alternativo es cualquiera al lado del mar o del Río de la Plata, que el Río de la Plata es como un mar. Sí. Sobre todo al lado uruguayo, que hay arena. Cualquier lugar de esos. ¿Cómo sería para vos, Simón, un mundo perfecto? Me gustaría diremos, porque es medio complicado que exista, ¿no? Pero me gustaría que no, no existieran la explotación, que no existiera el hambre, que se repartiera un poco más las ganancias, que son las causales, que no exista la tortura, que no exista la persecución y que no exista la discriminación por ningún tipo. Que no exista la crueldad, o que por lo menos se trate de disimular. No creo que lleguemos nunca a un mundo perfecto, porque está nuestra genética, digamos, ¿no? El animal humano es así, es como es. Lo importante es poder trabajar para que las maldades que hay no crezcan, y las que quieran surgir, cortarlas a tiempo. Creo que así sería un mundo perfecto. Qué lindo. Creo que en realidad creo que cuando uno ha vivido alguna situación cercana a la crueldad, uno se tiene que volver, así no te haya pasado, uno tiene que volver un militante de la diversidad. Eso es lo más importante, eso es la mayor riqueza que tiene cualquier sociedad, e incluso nuestra lengua, porque cualquiera que se ponga a estudiar nuestro idioma con detenimiento va a descubrir que el castellano es una mezcla de diferentes idiomas. E incluso cuando llegó a América, que fue impuesto, se mestizó, se siguió mestizando, y eso no ocurre en otros idiomas. Hay otras culturas que no tienen esa apertura hacia la diversidad. Eso es una herramienta muy importante. En la diversidad creo que está la clave para crear un mundo mejor. La diversidad. En la diversidad, sí, no. Es que yo opino igual, yo en eso te acompaño, y también me considero militante de la diversidad en todos los sentidos. Diversidad sexual, diversidad religiosa, diversidad de color de piel, bueno, de todo. Astronómica, que es muy importante. Ojalá dentro de poco, cuando seamos una sociedad más integrada, vamos a tener una mesa riquísima, vamos a tener comida peruana, vamos a tener comida paraguaya que ya se ve en las calles. Sí. Y, pero esos temas, así como el racismo y tratar de inventar cuestiones así, son muy feos. Sí. Y hay que estar alerta. Sí, sí, sí, sí. Gracias, Simón. Sos un amor. Me encanta. Mirá. Muchas gracias por la entrevista. Bueno, esta es la primera. La idea es que cuando publiques el libro, si querés, lo presentas también en la radio, en Mimos para el Alma. Bueno, te hago. Te agradezco mucho y voy a tratar de enviarte un ejemplar. Bueno, no te preocupes. Te deseo todo, todo, todo, todo lo mejor, porque te lo mereces. Bueno, muchas gracias. Vales oro, Simón, vales oro. Muchas gracias. Me vas a hacer sonrojar. Te mando un beso muy, pero muy grande. Para vos, y cuídate del frío. Un beso grande, muchísimas gracias. Chao, chao. Un beso, chao. Another spring, another love, and yet it's always the same. Another spring, another love, but love has only one name. Another face, another smile, another ride back up to the moon. Another heart that asks for mine, but in my heart the same old tune. Alone at night, I gently untie the past. A photograph, a letter, a golden dream that wouldn't last. And so another dance, another kiss, But waiting behind every door, that other spring, my only love, will haunt me forevermore. And so another dance, another kiss, but waiting behind every door, that other spring, my only love, will haunt me forevermore. Mimos para el alma, un lugar de encuentro con poetas y poetisas que tienen algo que decir. Segunda noche del libro del mes. Un libro escogido al azar de mi biblioteca privada. Hiperespacio. Y su autor es Michio Kaku. Desde entonces, siempre me he sentido fascinado por la posibilidad de otras dimensiones. Como la mayoría de los niños, yo devoraba las historias de aventuras en las que viajeros del tiempo entraban en otras dimensiones y exploraban universos paralelos invisibles, donde las leyes usuales de la física podían estar convenientemente en suspenso. Crecí preguntándome si los barcos que viajaban por el Triángulo de las Bermudas desaparecían misteriosamente en un agujero del espacio. Me maravillaba con la serie de la Fundación Isaac Asimov, en la que el descubrimiento del viaje por el hiperespacio llevaba al nacimiento de un imperio galáctico. Un segundo incidente de mi infancia también dejó en mí una impresión profunda y duradera. Cuando tenía 8 años, oí una historia que me ha acompañado toda mi vida. Recuerdo a mis maestros de la escuela diciendo a la clase que acababa de morir un gran científico. Hablaban de él con gran respeto, calificándole como uno de los mayores científicos de la historia. Decían que muy pocas personas podían entender sus ideas, pero que sus descubrimientos cambiaron el mundo entero y todo lo que nos rodeaba. Yo no comprendía mucho de lo que ellos trataban de decirnos, pero lo que más me intrigó de este hombre era que había muerto antes de que pudiera completar su mayor descubrimiento. Decían que dedicó años a esta teoría, pero murió con sus papeles inacabados aún sobre su mesa. Quedé fascinado por la historia. Para un niño, esto era un gran misterio. ¿Cuál era su trabajo inacabado? ¿Qué había en aquellos papeles sobre su mesa? ¿Qué problema podía ser tan difícil y tan importante para que un científico tan grande le dedicase muchos años de su vida? Intrigado, decidí aprender todo lo que pude sobre Albert Einstein y su teoría inacabada. Aún guardo cálidos recuerdos de las muchas horas tranquilas que pasaba leyendo cualquier libro que podía encontrar sobre este gran hombre y sus teorías. Cuando agoté los libros de nuestra biblioteca local, empecé a recorrer bibliotecas y librerías por toda la ciudad, buscando ávidamente más claves. Pronto aprendí que esta teoría resultaba mucho más excitante que cualquier misterioso asesinato, y más importante que cualquier cosa que hubiera podido imaginar. Decidí que trataría de llegar a las raíces de este misterio, incluso si para conseguirlo tenía que hacerme un físico teórico. Pronto aprendí que los papeles que quedaron inacabados sobre la mesa de Einstein eran un intento por construir lo que él llamó la teoría del campo unificado, una teoría que explicara todas las leyes de la naturaleza, desde el átomo más minúsculo hasta la galaxia más grande. Te doy la imagen, el tono y el espejo, mas no la margen, ni la luz, ni el reflejo. Toma la luna, pero dame el espacio y la fortuna, pero el soñar despacio. Ten el peaje, que no las ataduras. Mira el paisaje, pero de las alturas. Te doy la hormiga, pero no el hormiguero. Te doy la ortiga, aún sin el jardinero. Dame la llave oculta de las rosas y yo la clave de ciertas mariposas. Te lo doy todo, la lluvia y el camino, también el lodo, el andén y el destino. Tendrás la estable levedad de las cosas, yo la confiable eternidad de las fosas. Crece y arrasa, luego vente conmigo. Tuya es la casa, pero sin los amigos. Quédate al baile de aquel amor primero y yo al desaire del que tendrás postrero. Te doy la risa que inocente se asoma y la cornisa. P. pero sin la paloma. Superando bloqueos a la hora de escribir. ¿Mediante qué forma? La escritura libre, también denominada escritura automática. Consiste en ponerse a escribir de manera rápida y constante, anotando todo lo que pase por nuestra cabeza sobre el tema que queremos desarrollar y que tanto nos cuesta. El ejercicio sugiere concentrarse en el contenido y no en la forma. Es decir, valorar la cantidad de texto más que la calidad. Y sobre todo, no detenerse en ningún momento. Se recomienda empezar por sesiones de 10 minutos, que pueden llegar hasta 20 o 30 con la experiencia. Este ejercicio es muy útil para generar ideas y superar bloqueos a la hora de escribir. El texto resultante será un texto muy personal que hablará concretamente del escritor y de lo que él está viviendo o investigando. El autor explorará el tema, buscará información en su memoria. Aparecerán su lenguaje y sus experiencias personales, que no compartirán necesariamente los futuros lectores del texto. Según Boyce y Meyers, se trata de una actividad semi-hipnótica en la que se describe sin esfuerzo, con un bajo nivel de conciencia y asumiendo poca responsabilidad sobre la escritura. Esto permite que aflore el subconsciente personal y que se produzca una especie de inspiración. Según los mismos autores, tiene una larga tradición histórica en distintos ámbitos. La escritura automática se ha utilizado en sesiones de espiritismo para conectar con el más allá. Fue uno de los primeros test proyectivos también de la psicología. Y la han utilizado varios poetas, entre los cuales destaca André Breton, que la popularizó con el movimiento surrealista. Así que, poetas y poetisas, si se sienten bloqueados a la hora de escribir, manos a la obra. Siéntense con un papel o una computadora por delante, pónganse cómodos, relájense, déjense llevar y que las manos fluyan sobre ese papel o ese teclado. Concéntrense en el tema que quieren profundizar y apunten, anoten todo lo que se les ocurra. No se preocupen por nada, ni por la caligrafía, ni la ortografía, ni ninguna otra grafía. Que no quede nada en la cabeza, hay que vaciarla de las ideas. Escriban lo que sea, sin detenerse, durante 10 o 15 minutos, y se van a sorprender de lo que van a leer. Y también de los poemas hermosos que nacerán después. Gregorio Riveros, un poeta de Venezuela, ha querido compartir conmigo y con vos su poema La alegría de los tristes, un poema que él dedica a Concha y a todos los que vuelan con nosotros. Que los tristes estén alegres y dancen en lo infinito, y sequen sus pupilas alegres en la distancia. Que los tristes vuelen con las cometas que hicimos, bordadas en el viento, cuando éramos niños. Que sean corazones palpitando en las estrellas. Que los tristes alumbren desde el cielo y nos miren desde lejos, y que sepan que nosotros, los tristes, los miramos. Que los tristes estén alegres, que nuestras sombras se miren al cruzar las noches y bailen en la oscuridad. Que siempre se queden en las mañanas, que sus cuerpos azules sean pedacitos de cielo. Que sus risas nos toquen y se queden en nuestras siluetas tomadas de las manos. Y su calor, con nuestro calor, nos despierten, rozando las mejillas, con multitud de mariposas que vuelan y se alegran, porque vencimos las ausencias. Gabriel Maximiliano Ríos, desde Argentina. Veo tu nombre duplicado en la esfera interminable de la vida. Veo el mundo de Copérnico en tu sombra, en la austera luz de medianoche. Veo la soledad y la compañía, ambas irreales y cercanas. Veo la existencia, la dilación del pensamiento, la curva de tus manos sobre las mías. Sinopsis de un vuelo interior, donde la sangre conjuga los sentidos, donde la densa sucesión de latidos ignora que somos apenas finitos. Acostumbrados a la distancia, los ojos se encuentran la muralla de tu piel, y tu respiración magnifica la presencia, la solidifica. Antonella Duarte desde Argentina. Ha querido compartir con ustedes su poema titulado Amor Mío. Amor mío, llévame a pasear. Tus caricias como un río quiero yo navegar. Amor mío, inunda mi ser con tu perfume y con tus cálidos besos quita el frío que la vida ha dejado sobre mi espíritu. Amor mío, en tus reconfortantes brazos quiero dormir para que el fuego de tu piel despoje los escalofríos y un nuevo latido comenzaré a vivir, amor mío. Amor mío, soñé tanto con encontrarte y hoy viniste para llenar este vacío, a darle un nuevo sentido a lo que yo daba por perdido. Amor mío, deseo que lo nuestro no sea solo un amorío, sino un amor sincero y con muchos te quiero. Amor mío. Miras y su poema Amor, Amor, Amor. Amor, amor, amor, tendría que acercarme a ti. Excusa si nos sella compartir, pero breve ha sido para mí la vida. Amor, amor, amor, abismo entre tú y yo, sintonía de mi única canción, poema de ilusión y fantasía. Amor, amor, amor, reflejo de mi propio yo, deséame tú también lo mejor y a mi nuevo amor da la bienvenida. Quiero enviar un beso muy grande a los que nos están acompañando por internet. Ignacio, Gabriel, Rubino, Ana Esperati, Jorge Banda, Viviana Medel, Silvio Ochoa, Selva Cristaldo, Solete Romero, Fuser de Nava, Anto Duarte, Ramón Sosa, Javier Mila Gutiérrez, María Laura Gastaldo Álvarez. Y a vos, un beso muy grande. Y para finalizar el programa de hoy, voy a leerles una breve frase de Nicolás Roerich. Una frase para que ustedes mediten. Cada debilidad, cuando se la reconoce, ya está madura para mejorar. Un abrazo muy fuerte. Te quiero mucho. Los miércoles a las 21 horas, escucha Mimos para el Alma. Para el Alma. Un programa de radio que difunde poesía, poesía con valores. Con valores.